es especial. De nuevo te veré, de nuevo sentiré la presencia de ti. Necesito que comprendas que eres todo para mí. Yo siempre esperaré que llegue el día que él te decidas por mí. Te pido, nena, nena, dame tu amor, todo. Nena, nena, escucha mi voz, mi amor. Canto mi canción llena de emoción por ti. Sabes que te espero aquí.